deseos si tú vuelves, amor. Vuelve pronto que te quiero, que te quiero. Querida Salta y Jujuy, así. Deseos si tú vuelves, amor. De pronto que te quiero, que te quiero.